Porque... ¿Así está bien? La gabardina. Listo. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz. Para todos todo. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. ¿Está bien? La gabardina. Listo. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la historia y el mal gobierno propone olvido. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Para todos la luz. Para todos todo. Muy, muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Ágora Sol. Muy buenas tardes, estamos aquí nuevamente en este jueves para un programa más de la Plaza de los Pueblos, un programa muy especial porque hemos venido tratando de arrancar con una nueva sección, una nueva aventura, una nueva historia que tiene que ver con esto que ustedes han escuchado mucho en la Plaza de los Pueblos y que se trata de recuperar las historias de las precisamente de los pueblos, de esos pueblos que acompañan a la Plaza de los Pueblos. Muy bien, pues agradecemos mucho que nos sintonicen. El día de hoy hemos iniciado un poco más tarde porque hemos tenido algunas cuestiones técnicas en cabina que afortunadamente parece que ya quedarán arregladas a más tardar mañana. Y que bueno, pues tampoco hemos podido el día de hoy estar en directo, pero bueno, haremos un gran programa especial, un programa que inaugura, y agradecemos mucho a César que está aquí como técnico, como siempre con nosotros aquí para tratar de arreglar las patas arriba de estos programas de la Plaza de los Pueblos. Y bien, bueno, pues como les decía yo, tenemos hoy un nuevo espacio que trata que la Plaza de los Pueblos quiere inaugurar todo lo que se trate de nuestras historias en América Latina. Y que bueno, para esta ocasión tenemos aquí a un gran camarada, a un gran hermano, a un gran artista, a un gran tipazo. Y es un tipazo que hace mucho que viene haciendo cuestiones creativas en América Latina. Viene haciendo cuestiones creativas en España, se mueve de un lado para otro como un chorritos. Entonces, bueno, pues tenemos aquí en cabina, directamente en cabina, a Marco Flecha, un cuentero paraguayo español, un cuentero paraguayo del mundo, un cuentero paraguayo de todos los pueblos. Y bueno, seas bienvenido, Marco, a esta Plaza de los Pueblos, a este programa especial en el que trataremos a través de tu obra cuentista, dar cuenta o recontar o encontrar lo que es todo este trabajo de cuentista y de las historias de nuestros pueblos. Bienvenido, Marco. Muchas gracias, Eric. Es un gusto estar aquí en esta plaza, entre gente tan diversa, entre árboles que brotan, entre historias que circulan entre la gente, porque finalmente una plaza sin gente es una plaza indolente, ¿no? una plaza. Y nada, un gusto. Estoy aquí recién llegado de Sevilla, todavía sacudiéndome del autobús, ¿verdad? Porque... Sí, hay que decirlo, la gente todavía viaja en autobús, aunque muchos han olvidado ya eso, ¿eh? Sí, así es. Así es, pues muchas gracias, Marco, por haber aceptado nuestra invitación a través de nuestras grandes amigas, esas mujeres luchadoras de Paraguay Resiste, incansables mujeres, aquí tanto en Madrid, Barcelona, como en Paraguay. Un saludo especial para Carmen, que ahora está allá por Paraguay, y que bueno, pues esperamos que este programa sea pues una gran tarde de charla, una gran tarde de cuentos, una gran tarde de historias. Y bueno, Marco, la idea es de que tengamos en tres espacios, tres bloques, en tres momentos, pues la manera de contar un relato, la manera de hacer un relato, que esta entrevista sea como un relato. Y vamos a tratar de que quizás no tengamos puntos o guiones especiales, sino como esas historias que van sobre cuando uno se encuentra a alguien en la calle y va contando sus cosas. De repente llega el punto de separación, pero uno sigue creyendo que va contando la historia a pesar de que esa persona ya se fue, ¿no? Entonces digamos que esta Plaza de los Pueblos será, aunque tú te vayas, seguiremos contando aquí con tus historias, mi querido Marco. Y bien, mira, para empezar en este primer bloque, una de las ideas es que nos imaginamos, yo me he imaginado que tuve hace tiempo la fortuna, no hace tiempo, un par de meses, de presentar un librito tuyo de cuentos, El Chorritos, que la verdad es que ese gotero de relatos me dejó el alma llena de historias, y que bueno. Pero hay una cosa que al reverso del librito me gusta mucho, que dice: las historias para ser leídas, hay historias para ser leídas e historias para ser contadas. Con ese hilito conductor, con ese hilito de relato, con esa búsqueda de hacer cuentito, cuéntanos, Marco, ¿quién es Marco Flecha? Ese Marco Flecha, cuentacuentos latinoamericano, que está aquí, que está allá, que está abajo, que está arriba, pero un cuentacuentos latinoamericano puesto, mirando, conviviendo con esta enorme crisis en España, en Europa, en el mundo que se llama desarrollado. ¿Qué hace un cuentista en medio de una crisis? Y cuéntanos de ti y de todo esto. Bueno, te puedo contar desde el Érase una vez. Marco Flecha, yo, como dice mi hija, ahora yo, todo yo. Bueno, yo vengo de un pueblo muy pequeño que se llama Tacuatí, en Paraguay. En aquel tiempo era un pueblo en medio de la selva, por eso es que me pierdo mucho con estos mapas urbanos. Y allí surgí como ser humano, como persona sensible a escuchar historias, porque mi abuelo Heriberto contaba historias, porque él tuvo 14 hijos, él y mi abuela Isabel tuvieron 14 hijos. Mi mamá siguió contando historias, se casó con un señor que es mi papá, mi mamá es Serafina, mi papá es Vidal, que no solamente cuenta historias, sino repite, repica, y yo creo que de toda esa conjunción, una del campo, otro de la ciudad, me viene esto de contar historias. Hoy en día intento dedicarme a esto profesionalmente, ¿verdad?, combinando con otras actividades, pero básicamente eso es lo que soy, ¿verdad? Salí de Tacuatí, tuve unos derroteros por otros pueblos, por ciudades más pequeñas del Paraguay, aunque en Paraguay todas las ciudades son pequeñas comparado con otras grandes ciudades. Llegué a Asunción, porque al fin y al cabo uno, como decía la gente en mi época, para ser gente uno tiene que llegar a la capital. Y desde allí, después de mucho tiempo, hace exactamente 7 años que estoy viviendo y participando activamente de la vida social y cultural de Sevilla. Muy bien, muy bien. Pues fíjate que yo anotaba aquí esto de que la historia de un cuentista que pica y replica. Eso suena... Pica, repica y replica. Y replica, claro que yo creo que hacer tu propia biografía, un relato, un cuento, también parte, ¿no?, de la parte que te inventas, de la parte que es real, que es virtual. De es decir, hacer tu historia también es descomponerte en muchos marcos. Cuéntanos, ¿cuántos marcos hay para saber tu historia? No lo sé, desde que yo era chiquito, de hecho, una de las cosas que a mi madre le preocupaba era que yo hablaba solo, ¿verdad? Y hablaba con gente e inventaba voces y personajes. Lo mío fue siempre muy, muy claro y directo. Yo a los 13 años dije, bueno, quiero estudiar periodismo, ¿no? Por la idea que uno tenía del periodismo, ¿no? Y incluso estudiando periodismo uno seguía teniendo una idea del periodismo que a uno le gustaría, ¿verdad? Incluso el tipo de cosas que a uno le gustaría decir. Y luego, al mismo tiempo, me metí en el teatro. Y estando ya en el teatro, también descubrí todo este oficio, todo este movimiento latinoamericano de la narración oral o de la cuentería. Y ahí fue donde me extendí, como vos decís, me multipliqué. Porque a partir de ahí uno es que como que encuentra su camino. A partir de esas historias, uno es parte de todas esas historias que va, por un lado, juntando, recreando y luego desperdigando por el mundo. Porque finalmente uno nunca sabe dónde va a ir a parar, ¿verdad? Yo, desde que empecé a contar historias, empecé a conocer regiones de mi país que no conocía, países que no conocía, y una vez me invitaron a una charla en Colombia para que dé un poco mi punto de vista de la narración oral y de qué es para uno esto de contar cuentos. Y yo hice una pequeña conferencia que titulé, en ese momento, ¿verdad? Dije, bueno, pues tengo que ponerle un título. Y el título era De Tacuatí a Estrasburgo. Y luego empecé a desarrollar, ¿verdad? Cómo uno empieza contando en la lengua materna de casi la gran mayoría de los paraguayos, sobre todo en el campo, que es el guaraní. Escucha las historias en guaraní y luego, cuando empiezas a viajar, como en mi caso, me veo en la tesitura de, bueno, ¿cómo cuento esto? ¿Cómo cuento esto para que la gente entienda? Porque si lo cuento en guaraní, la gente no se va a enterar. Y con esa forma de trabajar, ¿verdad?, de recopilando las historias en guaraní, pasándolo a un castellano que no pierda la esencia del guaraní, sobre todo en su ritmo, llegué un día, recibí una invitación para un festival en Estrasburgo, partiendo de que yo pensaba que Estrasburgo era un país, ¿verdad?, o que pertenecía a Alemania. Bueno, luego me enteré ahí, estando en la Alsacia profunda ahí en Estrasburgo, que sí, efectivamente, alguna vez fue Alemania, otra vez Francia y todo eso. Y para mí fue una experiencia muy, muy curiosa y muy explicativa de esto del ser cuentero, porque yo llego a contar en mi lengua castellana, en mi otra lengua, con algunos toques en guaraní, a un público mayoritariamente francés, que hablaba en francés y que entendía muy poco castellano. Si bien es cierto que había algunos amigos latinoamericanos, porque lo organiza una casa de Latinoamérica, pero los franceses escuchando un cuento en castellano con acento guaraní, con los ojos, con la boca, con todo lo que podían, porque necesitaban la máxima concentración para entender qué es eso que uno estaba contando. Y al terminar la función, que vengan con un cuadernito así y te pregunten, bueno, eso que dijiste tal cosa, en un castellano que afrancesado, ¿no? Y para mí eso es una cosa, una experiencia maravillosa, ¿no? Eso, evidentemente que eso lo logra la dimensión artística del cuento o de la historia, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, con la ópera. O sea, la gente va a ver ópera en italiano, aunque no entienda un pito de italiano, ¿no? Porque tiene esa dimensión artística. Evidentemente esto no es comparable con la ópera, no tiene sofisticación, pero sin embargo tiene la justamente lo opuesto, ¿no? La sencillez y la simplificación de toda la parafernalia. O sea, es yo, cuentero, con una historia en la cabeza, con unas imágenes en la cabeza, que proyecto a través de la voz. La misma magia que estamos teniendo nosotros aquí. O sea, la radio. Uno escucha, por decirte una cosa más común, como el fútbol, por ejemplo, que un lenguaje más entendible. O sea, yo me acuerdo de chico, porque en mi pueblo la televisión era una quimera. Y de chico yo escuchaba la radio, el fútbol. Y tú te imaginabas, o sea, los relatores de fútbol antes te hacían todo un poema de un balón, y tú ves eso y realmente no es la gran cosa. O sea, es un tío que recibe del córner un centro y lo manda al fondo, no hay más, sí. No hay más, pero el pero alguien que te cuenta con la radio, te grafique esa imagen con palabras, con elocuencia, con su latido, con su pasión, con su fervor, incluso con su rabia, uno ve una película maravillosa. Sí. Uno ve un cuadro ahí. Yo recuerdo, Chorritos, que cuando estaba haciendo el bachillerato, ahí yo soy mexicano, soy de la Ciudad de México, y todavía en esa parte, cuando yo hacía el bachillerato, hace algunas primaveras, todavía me acuerdo que me iba al Instituto Politécnico Nacional y iba escuchando en la mañana en la radio las historias de La Llorona, una radionovela o cuentos que había de La Llorona, y que había momentos en que yo me pensaba que algo oscuro me iba a suceder mientras yo iba escuchando esas historias. Pero me gusta mucho cómo nos estás platicando. Y yo quisiera decirte un par de cosas que me gusta. Las pistas para conocer a un cuentero. Así como un cuento nos puede dar pistas para algo, para conocer una persona, encontrar un sentimiento, poder capturar un momento de transformación o cambio, o quizás encontrar el punto dramático de algo, de un dolor, o de una esperanza. Quiero que nos platiques cómo la historia de un cuentero se mueve con las pistas. Y lo quiero decir a colación de lo que has dicho hace un rato, porque tenemos las pistas, ¿y qué son las pistas para un cuentero? Pero también, un cuentero es muchas regiones interiores de las geografías del mundo. Entonces, un cuentero tiene muchas geografías y tiene muchas regiones. Sus regiones interiores y las geografías del mundo. ¿Cómo el cuentero logra identidad a partir de esas geografías y esas identidades? Bueno, sin ser antropólogo, a ver, ¿por dónde empezamos? Por el tema de la identidad. Justamente ahora, el 14 de mayo es la... Bueno, 14 y 15 de mayo, porque en Paraguay todo es dual, ¿verdad? Tenemos dos escudos de la bandera, tenemos dos fechas de fundacionales. Me escribió una persona de un periódico muy importante allí para pedirnos en su versión digital que hagamos un pequeño relato y un vídeo en móvil, en celular, y donde respondamos a dos o tres preguntas, ¿verdad? Y una de las preguntas es, ¿qué es para vos la patria? Y yo, después de decirle ya con mucho entusiasmo, sí, te lo voy a enviar todo, cuando empecé a releer la pregunta, digo, bueno, ¿qué es la patria? ¿Qué es estar lejos de la patria y no sé qué otra cosa más, ¿verdad? ¿Y qué mensaje darías desde el exterior y todo eso? Y entonces me puse a pensar, y yo creo que por ahí va un poco la pista, ¿no? O sea, ¿qué es la patria? Hay muchas poesías, patria es humanidad y todo eso. Hay un montón de poesía. Pero yo me puse a pensar, claro, la patria es ese sentimiento, uno se aferra a la tierra no como propiedad, sino como territorio, ¿verdad? Y en mi caso, más, porque yo no tengo ninguna propiedad, pero... yo soy muy, muy terrenal. O sea, a mí, por ejemplo, la tierra colorada, que es la tierra roja que abunda en la región de donde yo vengo, los ríos salvajes, el río Ipané, el olor a la naturaleza, eso para mí determina mi punto de partida geográfico, ¿verdad? Geográfico afectivo. Y a partir de allí, como construcción de país, de culturas que habitan lo que es hoy en día el Paraguay, a mí me es muy potente, muy poderoso. No tenemos una tenemos varios signos de identidad como paraguayo, pero no somos muy determinantes en el sentido... en el sentido de publicidad de México, por ejemplo, ¿verdad? México es famoso por un montón de cosas, ¿verdad? Porque es un país muy pequeño. Es un país muy pequeño, es una isla rodeada de tierra, decía nuestro escritor Augusto Roa Basto. Y de ahí yo vengo, y entonces para yo responder esa pregunta, es una pregunta, no es fácil esa pregunta. Porque yo creo que finalmente uno, la patria es donde uno Es cierto, es donde uno nace, donde uno crece, donde uno genera raíz, pero también es el lugar donde a uno le gusta o le gustaría estar. Finalmente, nuestro pequeño territorio es, por ejemplo, esta Plaza de los Pueblos, donde nos juntamos gente de Latinoamérica, con gente de España, con cuestionamientos mutuos, con bebidas, con fiestas, con análisis y hasta con peleas, ¿no? Y eso es un pequeño pedazo de geografía que no tiene que ver con ninguna trinchera, y no tiene que ver con una trinchera física, y no tiene que ver con un muro, y no tiene que ver con mecanismos de control. Y para mí eso, finalmente, digo yo, bueno, al final la patria es esa, ¿no? La patria es esa, ¿verdad? Así como hay gente como los paisas, por ejemplo, de Colombia, y dicen, bueno, un paisa nace donde quiere, ¿verdad? Un paisa, un bogotano paisa, o un paisa madrileño, porque finalmente un paisa nace donde quiere. Y yo creo que finalmente, yo creo que nosotros los seres humanos somos así, y las personas que logramos traspasar esa barrera de los prejuicios hacia el otro y qué sé yo, qué sé cuánto, porque yo cuando iba a venir, por ejemplo, a España, o sea, a mí me pusieron a parir un montón de cosas, de cosas que finalmente, como el racismo y todo eso, que finalmente pues yo no he sentido eso, por ejemplo, ¿verdad? Obviamente que hay sectores y hay grupos y hay movimientos y hay movida grande ahora en Europa, pero ni más ni menos que los que hay en Paraguay o los que hay en pueblos de la Argentina, por ejemplo, ¿no? O sea, o en Bolivia mismo. Y yo creo que la identidad de uno, ¿verdad? Me alargué un montón, pero yo explicaría, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, yo tengo una raíz profunda que crece cada vez más por debajo de la tierra, porque tiene buen abono, porque tiene buenas lluvias, porque creció con buenas lluvias y está bien regado, ¿no? Con los afectos, sobre todo con los afectos. Y a partir de allí, lo que es mi cuerpo, mi mano, mis ojos, mi boca y sobre todo mi mente, es todo un universo de geografías en donde entra la plástica, la arquitectura, los sabores, los idiomas que uno escucha, que va por el mundo. Y al final te pasa eso, que empezás a contar un cuento y empezás diciendo, bueno, este era un señor, y como vos sabés y qué sé yo, luego conviertes el vos en tú, luego el tú en usted, y luego dices, os vais. Y le metes de repente un cachai, o un órale, no porque uno quiera congraciarse a lo mejor con el interlocutor mexicano que esté ahí, sino porque a veces es que te sale del alma, ¿verdad? Yo veo un poco, veo en muchos de los narradores que conozco, veo un poco eso, ¿verdad? Que somos como una especie de recolectores de gente y de historias, de gente y de historias. Porque cada gente tiene su historia particular, ¿verdad? Y su historia, ¿verdad? Cuando alguien te dice, oye, y cuéntate, mándate una anécdota, y mándate esto, y qué sé yo, y qué sé yo. Te puedo contar miles de cosas. Te puedo contar miles de cosas desde lo que le pasó a mi papá, somos siete hermanos, a mi abuelo, de fantasmas verídicos, de fantasmas inventados, de fantasmas leídos. Al final somos tantas cosas, ¿verdad? Y por eso es que también tenemos esa fama de, en algunos países, por ejemplo, la palabra cuentero, la palabra cuentista tiene una acepción peyorativa, ¿no? Porque no le hagas el cuento. No le hagas el cuento. No, en Paraguay, que además somos guaraní parlante, o mezclamos mucho el guaraní con el cantante, coa cuentero. O sea, esa capacidad del... Eso se lo he escuchado decir a Leticia. Sí. Sos cuento, vos cuento, sos cuento. No estés contándome. Algo así le he escuchado a Leticia. Pero fíjate, radioescuchas de Ágora Sol, queridos amigos, que yo creo que Marco Flecha nos está llevando a esta historia, llevando a este relato fabulosamente, que me siento como si estuviéramos de repente volando e imaginando, mirando historias a través de las palabras de Marco. Y Marco, mira, vamos a cerrar esta última parte con un par de cositas que van a ser conectoras para la otra, pero que me gusta mucho. Y esto es algo que le gusta a la Plaza de los Pueblos, que le gusta mucho a la radioescuchas del 15M, de nuestros compañeros colectivos que nos escuchan, esto de que recolectamos gente y recolectamos historias. Y con esa idea, Marco, te quiero plantear algo. Si Marco recolecta gentes y Marco recolecta historias, entonces dinos, Marco, ¿cómo podemos encontrar si en algún momento los pasos perdidos del cuentero Marco Flecha? En algún momento podemos hablar de los pasos perdidos, tratando de jugar con este título de novela latinoamericana, los pasos perdidos de Marco Flecha. Es decir, ¿es posible que Marco Flecha, conozcamos a Marco Flecha a través de sus pasos perdidos? Porque Marco es un recolector de gentes, es un recolector de historias para los otros. Pero ¿qué historias recolecta Marco para él? ¿Qué gente recolecta para él? ¿Cómo encontramos ese Marco? ¿Cómo están esos pasos perdidos? Y lo siguiente, que claro, cuando tú refieres a la Tierra Colorada, yo quisiera aquí que nos ayudaras a hacer una separación, que sabemos y que tenemos una especie de distancia y terror contra la idea de Colorado en Paraguay, contra esa idea del partido Colorado y que nos causa temor. Creo que te estás refiriendo totalmente a otra cosa. Entonces, para que nos dejes. Y el tercer punto, mi querido Marco, para que cerremos esto, cerremos este primer bloque, que nos cuentes y nos digas con cuál de tus cuentos podemos leerlo y saber que ese cuento es la historia de Marco. Bueno, empezando por la Tierra Colorada, decimos nosotros Tierra Colorada porque a veces la R, y particularmente a mí, la R, salvo que nosotros hablamos así, en muchas regiones del país hablamos así, Tierra Roja. Entonces se produce como una cosa así rara, ¿no? Tierra Roja. Entonces, evitando eso, Tierra Colorada. Pero tiene que ver con el color del partido colorado, que también es rojo y colorado. Pero en este caso la Tierra es del color... Escuché, por ejemplo, a extranjeros o gente de fuera del Paraguay que llegan allí y empiezan a describir la tierra es roja como la sangre, porque a lo mejor de tantas guerras y un país que fue exterminado y bla, bla, bla, bla, bla. Y es verdad, digo yo, bueno, la tierra es colorada. Pero un día un amigo teatrero me dijo, me escribió justamente en el Facebook y dijo, me dice, sin embargo, el color de la tierra se debe a los nutrientes, a los minerales, al hierro que tiene, y es una tierra muy fértil, al contrario de la metáfora de que es simboliza la muerte, la sangre, es muy fértil, ¿verdad? Y uno no puede estar, no es que quiera alardear de todo eso, ¿verdad? Pero se produce por una marihuana muy buena. Pero ahí no es que uno alardee de eso por alardear, pero... Qué buen dato nos das, ¿verdad? Para... Y muy buenos productos, ¿verdad? La yuca y qué sé yo. O sea, hasta hace muy poco en Paraguay la gente era imposible, impensable que muera de hambre. Hoy en día mueren, pero de malnutrido, porque ya casi no hay tierra en manos de la gente, ¿verdad? Que esa es otra historia que podemos contar. Y a mí, y eso voy a hilar con lo que me preguntabas de qué historias yo me guardo para mí, o de qué historias me cuento a mí, o de qué, cuáles son las historias que a mí... Nos cuentas a otros, pero ¿tú qué te cuentas? Yo, a mí, me cuento muchas veces con mucho dolor. Me cuento muchas veces con mucho dolor y que tiene que ver con eso, ¿no? Con toda esta situación y nivel de desigualdad que tenemos. No solamente en el mal llamado tercer mundo, sino, de hecho, en el mal llamado tercer mundo, como te decía, por lo menos puedes comer todavía en algunos sitios frutas o te diré yo, entrar en el huerto del vecino y pedirle prestado, o... Pero ya en el primer mundo, o en el mal llamado primer mundo, esa desigualdad, porque el sistema aparentemente estaba tan bien medido, al existir una crisis tan grande económica como la que estamos sintiendo, pues nos damos cuenta de que no teníamos ese plan de contingencia social, familiar. Entonces estamos aprendiendo a construir eso, ¿verdad? Cuando en otras comunidades, por ejemplo las indígenas, lo tienen desde miles de años. Y esas son las historias que a mí me cuesta contarlo al público. A mí me cuesta mucho hablar, por ejemplo, de la realidad paraguaya y del problema de la tierra y todo eso, porque todavía no encuentro las palabras. Están como las historias en una olla grande, entibiándose, ¿no? Porque no sé cómo agarrarlas, no sé cómo decirlas. No encuentro las palabras con las que podría contar esas historias. Tengo el sentimiento y no quiero que el sentimiento me lleve hacia su terreno solamente, sí. ¿Verdad? Y entonces estoy como buscando las palabras. Saldrán, en algún momento saldrán. Pero a mí me encantaría contar historias, porque la gente te llama de aquí, de allá. Me dice, oye, necesitamos hacer una cosa para la causa tal, para la causa tal. Y dice, tú tienes un cuento, pero la gente quiere que tú le cuentes una historia así, lastimosa, de cómo le quitaron las tierras y cómo mataron a su papá y a su hijo y qué sé yo. Tengo muchas de esas historias. Conozco muchas esas historias. Ahí está, por ejemplo, el pueblo H, ¿verdad? Sí. Con la que van a estar trabajando ahora las compañeras... de Paraguay Resiste y Soledad Barret van a estar haciendo toda una conferencia. Y sobre todo porque, por ejemplo, gente como la comunidad Che o los propios guaraníes, tengo un profundo respeto. Lo que mejor yo puedo hacer es contar, por ejemplo, las leyendas que ellos contaron o contar las historias que ellos me han compartido, por ejemplo, sus historias milenarias, ancestrales. Como una manera de que la gente, aquí, por ejemplo, en España... vea y sienta cómo pensaban aquellas personas antes de lo que hoy se convirtieron, ¿no? Y nosotros mismos, como colectivo paraguayo, ¿no? Que no sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos todavía, ¿verdad? En los 200 años de república, también tenemos muchas historias que nos duelen mucho, que nos duelen mucho. Por otro lado, hay historias que son maravillosas, ¿no? Historias fantásticas, historias de tesoros y todo eso, que yo sí, ese tipo de cosas ya las estoy contando. Pero digamos que eso es un poco lo que yo me cuento a mí mismo, lo proyecto de otra manera, ¿verdad? Con mucha más rabia, claro. Peleándome con la gente por Facebook. Sí, sí, que también un cuentero tiene tantos caminos, y voy a tomar tu palabra, y tantas dimensiones también artísticas para decir las cosas. Y que bueno, querido Marco Flecha, Chorritos, como te llamo yo por el librito, pues en esta primera introducción tratamos de ir... experimentando, explorando la manera de contar un relato, un cuento de lo que sería este programa. Radio Escuchas, pues en esta primera parte, como han estado ustedes participando, escuchando a Marco Flecha, que está aquí con nosotros, como ustedes saben, él es paraguayo, un gran cuentero paraguayo, reside en Sevilla y que bueno, pues a nivel profesional cuenta cuentos, pero también a nivel de convicción política, a nivel de convicción amorosa, a nivel de convicción poética, también existe un Marco Flecha. Y que bueno, vamos a ir a una pausa para tratar de escuchar un poco más de música. Ahí mandamos saludos a todos los compañeros de la Plaza de los Pueblos, al colectivo La Ruana de Colombia, Tierra Libertad de Perú, al grupo de Palestina, Plataforma de Apoyo a Palestina, al grupo de Sahara, a la Plataforma de Apoyo al Pueblo Mapuche, a Paraguay Resiste, Madrid, Barcelona, a los compañeros de Guatemala, al Movimiento 132, a nuestros compañeros del 15M, compañeras y compañeros del 15M que nos escuchan, a la gran Mariángela que anda en Milán, por allá siempre combatiente. Les mandamos un gran saludo, gracias por estar con nosotros aquí en la Plaza de los Pueblos este jueves con Marco Flecha, un cuentista que me gustaría decir que es un cuentista irreverente. Entonces vamos a escuchar un poco de música y regresamos con ustedes. Ya me quedan muy pocos caminos, aunque pueda parecerte un desatino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Día y noche tu llegada adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Me quedan muy pocos caminos, aunque pueda parecerte un desatino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo, sin tener algo contigo, sin tener algo contigo. Muy bien, pues de regreso, querido Radio Escuchas de la Plaza de los Pueblos. Estamos nuevamente de regreso aquí con Marco Flecha Torres, el Chorrito, que está con nosotros aquí en cabina en Ágora Sol, la plataforma de comunicación del 15M, este proyecto de Radio Libre. Y que bueno, estamos aquí nuevamente y después de haber explorado en esta primera parte a Marco, que nos dejó un tema pendiente que como buen cuentero también que soy, no se me ha olvidado. Y que era que nos dijera cuál es el cuento con el que podríamos conocer la historia de Marco. Y que ahorita que nos diga, miren, ahí en ese cuentito con esas palabritas, ustedes podrán encontrar la historia de Marco Flecha Torres, el Chorrito. Bueno, pero que además de eso, es parte o tiene una página o un proyecto colectivo o un proyecto de cómplices que se llama La Cháchara, que por supuesto ahorita nos platicará en este bloque que queremos dedicar a la obra de un cuentero. Pero quizás, y yo le comentaba a Marco, que queremos saber la obra de este cuentero latinoamericano, pero un cuentero que tiene, yo creo, la fortuna de ser un cuentero en donde en su ser, en su historia, en su habla, en su lenguaje, en sus lenguas, hace posible que dialoguen, se encuentren, se abracen, confluyan o hasta se desencuentren el guaraní y el español. Entonces, bueno, Marco, en esta parte queremos que nos platiques tu obra. ¿Cómo has construido tu obra? ¿Qué has escrito? ¿Qué has hecho? ¿En dónde sales? ¿En dónde actúas? ¿En dónde te mueves? ¿En dónde te escondes? ¿Dónde estás? ¿Por dónde piloteas? Para que también los radioescuchas sepan que un cuentero pues también puede ser un escapista, un cuentero también puede ser alguien que se esconde, pero cuéntanos, Marco. Bueno, antes que nada voy a hacer una pequeña aclaración, ¿verdad? Que además de contar cuentos, que es lo que más hago en realidad, cuentos míos, cuentos de otros, cuentos que vienen por inspiración shamánica o espiritual o donde sea, Bueno, pues ya que estabas mencionando lo de Chorritos, Chorritos todo el tiempo, Chorrito es un pequeño proyecto de cuento escrito, de texto escrito, que son, yo lo defino como un gotero de relatos porque son como pequeñas gotas, de ahí lo de Chorritos, y que tiene que ver con pequeño anecdotario, mini cuentos y pequeños relatos. Eso sería como un poco las tres cositas que uno encuentra dentro de eso. Evidentemente es un libro de tamaño muy pequeño, de hojas muy pequeñas y de pocas páginas, pero donde yo venía un poco trabajando esa idea de presentar algo, ¿verdad? Porque uno se va, cuenta cuentos por ahí y la gente dice, bueno, ¿y tienes algo? No tengo grabación de cuentos, no tenía nada. Entonces, bueno, dije, bueno, voy a hacer esto. Algunos cuentos, ¿verdad? Que después de uno verlo publicado dice, uy, qué horror, ¿verdad? Porque son cuentos que uno los escribió cuando tenía 21 años, 22 años. Y lo fui trabajando, me tomé en serio aquí, estando ya en Sevilla, un poco esto de publicar. Y allí es donde se nota un poco eso que yo te decía hace rato. Lo que yo todavía no me animo a contar verbalmente, oralmente más que nada, sí ya aparece en este chorrito. Era, el cuento El Gran Cartel, por ejemplo, tiene que ver con eso, ¿verdad? Con la herencia de la dictadura y la sojización del país, ¿verdad? La sojización entiéndase por la invasión exagerada, desbocada y asesina de la soja transgénica en Paraguay. Eso es de mano de las grandes multinacionales. Ahí, por ejemplo, sí ya se nota, ¿verdad? Como que me expongo de otra manera escribiendo y publicando en un pequeño libro que, dicho sea de paso, bueno, está por ahí y lo tengo yo a precios muy económicos y además esos son derechos compartido, o sea que la gente puede compartir, fotocopiar y todo eso. Y dentro de ese libro donde uno puede decir, bueno, el cuento que más me parece a mí o el cuento en el que yo me veo, en el que tiene que ver conmigo, es Noa Grande en el cementerio. Porque además está basado en la historia de una mujer que vivió más de 100 años, de hecho la gente de su generación era bastante longeva, ¿verdad? Para un pueblo en el que no había ni médicos ni enfermeros, te mordía una serpiente venenosa y tenías dos opciones, ¿verdad? Sobrevivir y que se te vaya pudriendo la pierna o algunas serpientes venenosas que te dejaban ciego o morir, ¿no? Y es una mujer mayor, ¿verdad? Y tiene que ver con eso, porque curiosamente a mí me persiguen mucho las personas mayores y sobre todo las mujeres mayores, las viejas. Me persiguen las viejas, en el sentido literario y en el sentido... Siempre que voy a montar una historia, por ejemplo, sobre la muerte, pues me persiguen viejitas, ¿no? Cuentos picarón, aparece una vieja. Viejas y cementerio. Tengo una relación bastante curiosa con los cementerios. Y cuando vine aquí, por ejemplo, en España y en Sevilla, no fui a un cementerio hasta que se tuvo que morir un tío político mío, ¿no? ¿Verdad? Porque nadie me quería llevar al cementerio, porque no sé si culturalmente o familiarmente no está esa cosa de decir, bueno, me voy al cementerio, ¿verdad? Pues yo vengo de un sitio donde nosotros nos vamos al cementerio, a veces estamos de fiesta, hay una guitarra, en mi pueblo, por ejemplo, hacíamos eso, y en la Navidad, Año Nuevo, y nos íbamos de serenata. Por ejemplo, cuando falleció recién mi abuelo, íbamos a... Pues vamos a cantarle al abuelo, ¿verdad? Vamos a merendar sobre la tumba del abuelo. Pero además el cementerio está de paso entre el colegio y el pueblo, entonces para ir al polideportivo donde se juega fútbol, es un paso normal y corriente y la gente convive con su cementerio y su gente. Es curioso, sí. Será curioso, pero yo vengo un poco de eso, ¿verdad? Entonces, ahí ves vos lo que te decía hace rato, o sea, este relato, incluso me di cuenta que el castellano de este relato tiene mucho más la impronta del de aquí que del castellano paraguayo. Pero la historia, la raíz de la historia, se huele, se siente esa tierra colorada y se siente que esos personajes están en un ambiente de pueblo, de campo, y que les sale esa cultura guaraní por todos los costados. Oye, Marco, que estoy asombrado de este trabajo, porque es también de una sensibilidad artística y también de una sensibilidad de los tiempos y de los espacios. Hacer un relato o llevarlo al castellano, pero sabiendo que nace de una historia guaraní. Es un movimiento, un desplazamiento. ¿Cómo se construye? Y el miedo que nosotros teníamos, te cuento un poco en Paraguay como oficio artístico profesional, no existía, y bueno, y es muy, muy, muy nuevo, está en pañales el movimiento de cuantería en Paraguay. Pero había gente, eran unos animadores normalmente de fiestas, que sí caseaban. Casear es contar un caso. O sea, es como un género, ¿no? Porque y los casos son géneros, por ejemplo, de espantos, de sucedidos, de tesoro enterrado y de historias así muy conocidas de asesinatos. Y que siempre guarda que el difunto luego hace algo, o un milagro, o se convierte en un fantasma, qué sé yo. Eso es como una gran característica de los casos. Y había un señor que contaba de eso, ¿verdad? Que era una referencia, y el tipo era un profesional, y cobraba bien, y vivía de eso, y llegó a ser famoso y tal. Y un día yo lo quise llevar a Uruguay, y le dije, oye... él habla perfectamente el castellano. Yo le dije, oye, Rubén, le digo, pero allá la gente, para que nos entienda, ¿cómo hacemos? Y me dice, yo voy a contar en guaraní, me dice el tipo. Y el que quiera entender, que lo entienda. Bueno, y yo me quedé ahí como asustado, ¿no? Bueno, y yo planteé a la organización y me dice, bueno, como experimento antropológico, bla, bla, bla, hacemos un folleto explicativo y tal y cual. Al final el señor ni apareció, ni se fue conmigo, ni nada. Me dejó en bola y yo tuve que ir a contar las historias. Tuve que ir a trasladar un poco las historias, ¿verdad? En mi primera experiencia. A partir de ahí como que dije, bueno, yo voy a tomar esto en serio y voy a dedicarme a contar cuentos. Y cuando empecé me di cuenta de eso, ¿verdad? Que las historias que yo quería contar y las que a mí me gustaban y las con las que me sentía cómoda estaban todas habladas en guaraní. Entonces tenía que contar. Me iba a Uruguay, me iba a Bolivia, me iba a Argentina, y por el camino fui descubriendo una serie de cuestiones. Al principio hacía, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? De traducción simultánea. Pero al hacer la traducción simultánea quedaba más gracioso en la lengua original, o viceversa, o los términos, o patinaba en el castellano. Y entonces, por el camino fui cada vez quitándole más guaraní y metiéndole más castellano, pero por el camino también encontré esta cuestión de la que te hablaba hace rato. ¿Cómo hacer? El dilema grande fue así, porque me decía la gente, no, lo que pasa es que al traducirlo pierde sentido. Y claro, entonces uno se pone a pensar en la cultura librera, ¿no? En la cultura librera, bueno, sí, hay traducciones horribles, ¿verdad? Y hay traducciones muy buenas. Y entre una traducción y otra hay un mundo de distancia. No es lo mismo que lo traduzca yo o lo traduzca, qué sé yo, no sé, otra gente así del mundo literario, ¿no? Y entonces ahí fue donde me puse a analizar y luego dije, no es que pierda sentido. En algunos casos pierde precisión. Porque yo sé que vos tenés ahí una palabra que te mandó Carmen desde Paraguay, que es una palabra muy fea en Paraguay, en guaraní. Esa palabra, por ejemplo, es intraducible. O, por ejemplo, uno ve las esta película Ciudad de Dios, ¿no? Y dice, en un momento dado, el personaje le apunta con una pistola y le dice, vos eso fa la merda, carayo, le dice. Y yo veo la traducción española y a mí me causa gracia, porque dice, tú se lo dices gilipolleces. Pierde mucha precisión, mucha. Marco, ahí quiero pedirte que hagamos un alto. ¿Cómo diría un cuentista para hacer un alto? Se para y... no sé, trato de imaginarme, porque estás tocando un tema sumamente importante. Hace unas semanas platicábamos con Pato de Girona, uh-huh. Si la has de conocer, a Patricia de sí, Barcelona, sí, sí, sí. Y con Carmen, y platicábamos sobre el gran desafío que hay en Paraguay, que también en otros países de América Latina, respecto de la recuperación de lenguas. En algunos lugares hay todo un proceso de recuperación de lenguas. En el caso mexicano, pues están los nidos de lenguas, que es todo un proyecto por tratar de recuperar las lenguas indígenas. Hay una variedad, no solamente de lenguas, pero también de variantes de una propia lengua. Y ellas me decían con mucha pasión, con mucho entusiasmo, pues que todo este proceso de las lenguas en Paraguay es un proceso sobre el que hay que trabajar. Y sobre eso, llevándolo a tu obra de cuentista, a tu obra de artista, de cuentero, a ese movimiento de cuentería, esta parte de las traducciones, ser traductor como cuentista, moverte en ese plano y recuperar una lengua o hacer visible una lengua o su importancia, o que esa lengua incorpore elementos para que un país, una sociedad pueda encontrar algunas otras vías frente a sus problemas, frente a sus historias cotidianas. Pero esto me parece fabuloso. No se pierde sentido, se pierde precisión. Eso es sumamente profundo, es decir, porque vivimos un momento en donde parece que las palabras pierden sentido, parece que lo que decimos ya no cobra sentido frente a una realidad que no es una, sino que se atropellan muchas realidades, que los sentidos son todos de confusión o son líquidos, pero aquí estás tocando algo muy profundo. Puede ser que lo que hay que ver es que se pierde precisión y no sentido. Aunque haya palabras que se han vuelto agresivas por quien las dice, aunque en su origen no sean agresivas. Yo creo que nosotros lo que trabajamos, y aquí no hay que perderle miedo a esta expresión, la manipulación, ¿verdad? Yo escucho a la gente y con mucha razón, es que los medios manipulan y tal. O sea, yo estudié periodismo, por ejemplo, ¿no? Y claro, tú lo que estudias en periodismo es a manipular una realidad, porque la estás manipulando, la estás como el pan, o sea, tu ingrediente posiblemente, o sea, tu producto es la noticia. Como informador y todo eso. Y si trabajas en un medio diario, ¿verdad? Y tu producto es la noticia. Pero tú tienes unos ingredientes que son los hechos. Y los hechos, desde el ángulo que uno lo mira, puede ser tan hacia la izquierda o tan hacia la derecha, ¿verdad? Y además uno tiene una serie de cúmulo de ideologías, de religiones, ¿verdad? Y al elaborar esa información, tú estás manipulando esa información mediado por todo tu cúmulo de conocimiento. Y a veces intencionadamente. Yo creo que se manipule un hecho, una situación, no es que esté malo que se manipule, porque tú manipulas y lo que muestras como producto es un pedacito o un aspecto de esa realidad. Lo grave es que se mienta descaradamente, ¿verdad? Claro. O sea, que un tren descarriló y uno diga, no, es que el tren ha volado y cogió alas y se fue volando a las nubes. Mira, a ese nivel, eso ni siquiera es manipulación, o sea, eso es directamente aberración del oficio. Y en este sentido, por ejemplo, nosotros, sobre todo la gente nueva, ¿cómo yo voy a contar una historia guaraní, por ejemplo, siendo que yo no viví en una aldea guaraní, no soy culturante guaraní? Yo heredé una lengua que además es el guaraní paraguayo. O sea, mi guaraní es lo que yo traje de mi pueblo tacuatí, en el que no había en el pueblo, en el casco urbano, no había un solo guaraní. Entonces, de un abuelo cuyo abuelo fue italiano, por ejemplo, cuya mamá fue italiana, por ejemplo. Y de una abuela en la que sí uno encuentra muchos rasgos y posiblemente, ¿verdad? Porque eso lastimosamente los apellidos se fueron perdiendo, los apellidos originarios, por esta cuestión de del cristianismo y todo eso, que tenía que tener un nombre cristiano, eso se fue perdiendo. Entonces, yo creo que, por un lado, uno respeta lo que uno habla. O sea, a mí, por ejemplo, no me gusta que la gente diga, bueno, presentamos al narrador guaraní, porque yo no me considero guaraní. No puedo yo usufructuar un espacio que no me corresponde culturalmente. Yo soy un paraguayo que habla guaraní, que respeta profundamente la cultura guaraní y que quiere saber cómo esa gente lograron construir una especie de nación ecológicamente sustentable. Ni grandes imperios, ni grandes guerras. El único legado que tienen son la lengua, las artes, el conocimiento, la ciencia, todo eso sin construir grandes mansiones, o sea, respetando en la medida de lo posible el medio ambiente. O sea, imagínate tú en un país como el nuestro, ¿verdad?, en vías de desarrollo, todo lo que podríamos haber aprendido, todo lo que podemos todavía estar aprendiendo. Yo lo que me toca de este oficio es escuchar esas historias, recrear esas historias y contarlas a un público en una lengua que no es la original, pero a la que yo le doy sentido, o por lo menos intento darle sentido. Tampoco esto es infalible, ¿no? Tampoco. Por lo menos lo hago con honestidad y con respeto. Con respeto a mí mismo, a mi oficio, y a lo que escucho y a lo que ellos me contaron en algún momento. Que, Marco, es un tema realmente apasionado, es un tema asombroso, es un tema en donde estás abriendo tú muchos canales, muchos canales a la reflexión. Y quiero seguir con la línea, esta última parte para terminar este bloque. Tu obra, dos cuestiones sobre tu obra. Tu obra está pensada en alguna medida para participar en ese proceso, en ese querer por darle una mayor importancia al guaraní, tanto adentro de Paraguay como afuera de Paraguay. ¿Tú crees que tu obra, así como esa traducción que haces de los relatos al castellano, pero con raíz guaraní, tu obra crees que está de alguna manera acompañando, que si no hay un proyecto como tal que se esté agrupando, sino tú contribuyes a una masa crítica, a algo que esté encaminado a poner en un nivel de importancia tanto adentro de Paraguay como fuera de Paraguay el guaraní? Y otra cuestión es que tu obra, que en esto que tú piensas mucho, que tú reflexionas mucho como cuentista, es, yo creo que hoy en día constantemente escuchamos algo que es algo así, es recuperemos los nombres y digamos las cosas como se llaman. Y otra es, nos robaron las palabras. Entonces, frente a esa constante enunciado de estos dos como ideas, en la prensa, en la radio, en las canciones, en las poesías, ¿qué puede decir un cuentero? ¿Qué puede decir un cuentero en su obra cuando constantemente dice, nos robaron las palabras? Cuando nos quitaron la capacidad de nombrar las cosas como se llaman. Entonces, con estos dos temitas para que cerremos, Marco, que no sé si te estamos estirando mucho, pero que me parece que tienes una enorme riqueza por dentro. No, lo que me voy mucho por las ramas. Yo creo que lo que a mí me gustaría aportar, o sea, yo cuando empecé y todo esto, uno empieza contando, en mi caso, porque le gusta contar, ¿no? Porque le gusta, por el placer de compartir algo que a uno le gusta. Ya cuando uno se inserta en movimientos sociales, políticos, culturales, te vas dando cuenta de que lo que vos haces puede aportar de alguna manera. Puede ser mínima, puede ser máxima. Yo creo que todo lo que tenga que ver con la libertad de expresión siempre es mucho. Aunque se ningunee, es mucho. Un espacio radial, un espacio donde la gente... A mí me parece, el otro día, cuando yo voy cada año a Paraguay con una gira que se llama Bugarendá Paraguay por los caminos de la alegría. Nos juntamos cuenteros latinoamericanos y cada vez es más grande, ¿verdad? El año pasado fuimos 20 personas a mi pueblo, porque mi pueblo lastimosamente está sitiado por militares ahora mismo, porque se supone que hay una guerrilla y todo esto. Y entonces a mí me causa mucho dolor ver gente amedrentada, ¿no? O sea, nosotros vivimos una dictadura militar muy, muy larga y muy terrible para que en tiempos democráticos volvamos a meterle a la gente militares. Y me decía una señora: nosotros siempre exigimos que aquí vengan el Estado, dice. Y el Estado entendió mal, me dice la señora. El Estado entendió mal. En vez de mandarnos educación, salud, nos mandó militares, dice. Sí, qué terrible. Qué y terrible. Entonces, el año pasado hicimos una gran movida, llegamos ahí como 20 artistas al asentamiento campesino que está cerca de mi pueblo. Y fuimos allí. Y está lo típico, los sindicatos, los partidos que te dicen, no, pero aquí... Entonces yo le dije, miren, chicos, a nosotros hablamos con los compañeros artistas. A mí personalmente, y como proyecto La Cháchara, no nos interesaba mandar un discurso sobre Carlos Marx y la revolución y qué sé yo, qué sé cuánto. Porque para nosotros, el hecho en sí, en tiempos de globalización, en tiempos de redes sociales, el hecho de juntarse... de juntarnos, de vernos las caras y de contarnos algo que profundamente a nosotros nos guste, nos apasione o nos divierte, a mí me parece que ya es un hecho político. El hecho en sí ya es político. ¿Para qué romper? ¿Para qué quebrar? ¿Para qué partidizar? Si podemos sentarnos, ¿verdad? Y luego lo que surja a partir de allí ya es otra historia. Y a lo mejor no nos corresponde tanto a nosotros que a la gente misma. Y eso fue lo que nosotros fuimos. Nosotros llevamos cuentos, nosotros llevamos títeres, nosotros llevamos... Mira, nosotros no nos fuimos a decir, no, es que los militares son muy malos. No. Nosotros llevamos cuentos de un niño que tenía mucho miedo, por ejemplo. Y al final logra vencer el miedo. Con la ayuda de un perro, con la ayuda de sus amigos, con la ayuda de la gente del parque. Esa es una línea, Marco, deja que te interrumpa, ese es un camino muy importante, es decir, pienso que no todo puede estar atravesado por la política y por las luchas de la política y el poder. En el día a día la gente tiene muchas historias que le rompen, que le causan dolor, la vida en pareja, el que no le alcance a lo mejor para las necesidades básicas de la casa, la enfermedad, a lo mejor aspiraciones a estudiar y no pueden estudiar, no sé, que en estas historias, Marco, en esto de que a veces las personas, yo el otro día escuchaba a una persona que decía en la calle, me robaron las palabras, y no se refería a la política, sino me robaron las palabras porque vivo una vida muy solo, porque no tengo manera en cómo comunicarme con mi pareja. Y siento que en la sociedad en la que vivo me han robado las palabras para comunicarme inclusive en esa forma afectiva. Entonces yo cuando te digo nos robaron las palabras, no solamente es cuando los grandes medios, el capitalismo, el consumo, la vida individualista, el egoísmo, todas estas cuestiones que están en los tétanos, en las entrañas de la sociedad, pero también hay muchas otras cosas que nos han robado hasta la imposibilidad de decir. De decir algo. Entonces yo creo que ahí los cuentistas, los cuenteros, Marco, tienen un desafío. ¿Cómo vives ese desafío? ¿Cómo vives ese desafío cuando las historias van más allá inclusive de un problema político que te puede estar causando rabia, pero que sabes que la gente en la calle va sola, hablando sola, contándose historias adentro? No, eso... Por eso mismo, para mí la experiencia esta que te estaba contando... va un poco por ahí, ¿no? Que la gente, incluso a veces, a lo mejor nadie les dijo, no hables. Pero todo su entorno empuja a que no hables. no, ¿para qué voy a contarlo? ¿Para qué voy a decir? Total. Y nosotros, a mí me gusta mucho hablar. Sí. Pero además de hablar, por ejemplo, como oficio y como espectáculo, me gusta eso, ¿no? De contar las cosas, contar quizás pequeñeces de una relación o la fantasía de una relación en pareja, las tonterías de un pueblo, por qué nos peleamos y por qué nos reconciliamos, ¿verdad? Y ese tipo de lazos que se teje con la gente, ¿verdad? Hay una historia muy bonita que nosotros construimos con unos amigos bolivianos, que es un puente entre lo que fue la guerra de Paraguay y Bolivia. Montamos unos cuentos desde la perspectiva de paz, porque mi abuelo peleó en una guerra contra Bolivia, y hay cuenteros bolivianos cuyos abuelos pelearon contra mi abuelo. A lo mejor mi abuelo mató al vecino del abuelo de él, sí, y viceversa. Y nos encontramos hoy en día y tenemos muchas más cosas de las que hablar que las de que pelear, ¿verdad? Y entonces ahí es donde yo creo que se da la... yo creo que nosotros somos surcadores del tiempo, pero también constructores de puentes. Ojo que también podemos destruirlos, ¿no? O sea, la palabra y los cuentos y las historias y las actitudes de que tenemos nosotros, como cualquier oficio del ser humano, también podemos ser muy destructivos, ¿no? Pero bueno, uno intenta no serlo, ¿no? Y tender puentes, para mí eso es fundamental, ¿verdad? Y más yo, que soy una persona muy arraigada en lo que hoy conocemos como Paraguay, y sobre todo mi pueblo, Tahuatí, que reivindico muchísimo. Yo muchas historias cuento de mi pueblo Tahuatí viviendo en Sevilla, ¿verdad? Son cosas tan, tan, tan distintas, aromas tan diferentes, y yo mismo soy un puente. Lastimosamente quedan muy lejos físicamente, sí, si no extiendo mi mano y estoy cruzo, sí, todo el día el charco, ¿verdad? Y me gusta, a mí me gusta estar en los dos sitios, me encanta, y compartir con la gente de los dos sitios y llevar agua de un lado a otro y llevar historias de un lado a otro y compartir y cómo viven y cómo comemos, incluso llevar objetos, llevar comida, tráfico de jamones y traer chipa de allá. Y finalmente es lo que hacemos con la palabra, ¿no? Llevar de un sitio a otro y hacer que la gente conozca, sí, y la gente misma las reelabora y las comparte. Muy, muy bien. Termina compartiendo. Marco, vamos a cerrar este bloque y vamos a cerrarlo. Y me parece que podríamos cerrar este bloque de tu obra con esto que a mí me pareció, pues, extremadamente fabuloso. Tenemos mucho más cosas que decirnos. Y yo podría decir que la obra de Chorrito, la obra de Marco Flecha, siempre es una posibilidad de eso, de que tenemos muchas más cosas que decirnos que quedarnos callados o no decirnos. Entonces la obra de Marco es una obra siempre, siempre tratando de llamar la atención de todas y de todos, de que sí tenemos muchas cosas de qué platicar y de qué decir, de qué nombrar. Es decir, que no perdamos nuestra capacidad de nombrar y de decir palabras. Y Marco, pues no, nos vamos a este bloque. En el tercer y último bloque vamos a platicar con Marco de cuál es su posición, su participación, la participación de su obra en las transformaciones políticas, como cuentero, como un cuentero irreverente, como un cuentero transgresor, como un cuentero con vocación democratizante, como un cuentero que viene de América Latina y que sabe las historias de América Latina. Bueno, vamos a tratar de cerrar ese bloque con esa parte de cómo la obra de los cuenteros también ayuda a que los ciudadanos también puedan enfrentar los grandes desafíos de transformación, y que, como todo buen cuentero, no puede quedar esto en los temas tan duros, tan tristes, tan reflexivos, y queremos que Marco nos ayude a cerrar el programa contándonos cómo está ese del camino a la alegría, ese proyecto por los caminos de la alegría, que siempre, o por lo que entendí, lleva a cabo en Paraguay, que nos cuente, porque yo creo que si nos deja esa historia, de seguro la Plaza de los Pueblos, César y demás compañeros que estamos en la radio, nos iremos por el camino de la alegría. Entonces, bueno, querido Radio Escuchas, nos vamos a escuchar un poco de música y regresamos. sueño azul de un gato viejo. Se amortigua al tibio de su cuerpo, se hiela su cintura, la música de lejos, sentada y casi a oscuras, tocando el piano hasta el de un gato viejo. Radio Escuchas de la Plaza de los Pueblos de Agora Sol, estamos aquí en la parte final de este programa especial con Marco Flecha Torres, el cuentero paraguayo, el cuentero Chorritos, nuestro gran amigo que está aquí en esta cabina de Agora Sol. Pues Marco, en esta última parte, y sabemos que hoy tienes una presentación que aunque por los problemas de internet no lo podrán escuchar, pero tú en un momento nos comentarás cómo estará tu gira por breve por Madrid. Para que pues los radioescuchas te puedan ir a ver, a disfrutar, para que sean cómplices contigo de ese momento de cuentería. Y bueno, finalmente, Marco, queremos que nos platiques tu obra, tu trayectoria. También es una trayectoria que tiene mucho contenido político, que tiene detrás de sí pues la incorporación de todo lo que ha sido el proceso doloroso, el proceso en algún momento con aire de esperanza democrática, con más recientemente con los dolorosos procesos de los asesinatos, de las matanzas y de todo lo que hay. Pero cuéntanos, ¿cómo sientes que tu obra dialogue con esta parte política, con la parte de las transformaciones? ¿Cómo te sientes cuando de momento, con seguridad, muchas gentes en tu país te han de requerir para que tú participes en alguna manera con tu arte, con tus cuentos, participes en la política? Bueno, más que la obra artística en sí, sino el hecho artístico. Yo lo que te decía un poco era lo de mi relación con Paraguay sigue obviamente la distancia, uno pierde muchas cosas, pierde el acento, pierde el olor de la comida y un montón de cosas, y sobre todo el idioma guaraní, ¿no? Porque aquí estoy más rodeado de miles de nacionalidades, ¿verdad? Y pocos paraguayos en Sevilla. Tengo un colega que es paraguayo, que es actor, con el que estamos trabajando también. Y mi relación con Paraguay siempre está, fundamentalmente, Lo que hacemos es una cosa muy concreta con mi grupo La Cháchara, con mi compañera Ángeles Fernández, que es mi compañera por la que vine a Sevilla. Ella es sevillana y nosotros vamos cada año, nos juntamos cuenteros latinoamericanos y vamos cada año, montamos una gira por diferentes regiones del país. Por un lado para llevar nuestro trabajo artístico y por otro lado para seguir recolectando un poco las vivencias y ver varios países dentro de un país. Ver a trabajar con diferentes gente que hacen a ese conglomerado que se llama Paraguay. Comunidades indígenas, comunidades rurales, gente de la ciudad, jóvenes emprendedores, incluso chicos de colegio, gente de clase alta y todo eso. También de tal manera que nosotros hagamos sentir a todo el mundo que nosotros queremos estar con la gente. A nosotros nos interesa estar con la gente. Evidentemente que tenemos una opción, porque eso sí es una opción política, de trabajar con la gente a la que no le llega ningún tipo de política cultural y en muchos casos de política educativa y ya ni hablemos de económica, ¿verdad? Y entonces nosotros nos vamos y nos movemos por esos derroteros en Paraguay y nos involucramos, nos implicamos en las grandes movilizaciones campesinas, nos implicamos en las movilizaciones de los trabajadores, de las amas de casa, de las comunidades indígenas. Por un lado, con nuestro trabajo artístico, que es lo que nosotros nos define y es lo que podemos ofrecer como mano de obra, como martillo, como clavo, como foice, como arado. Y luego, en términos ya más desde la distancia, en el trabajo de difusión, de hacer ver un poco toda esa realidad y todo ese trabajo y el esfuerzo de mucha gente de allá, en los ámbitos aquí europeos, ¿verdad? Gracias a las nuevas tecnologías, no solamente europeos, ¿verdad? Sino en todas partes del mundo, ¿verdad? Tenemos gente en África, por ejemplo, que levanta un cartel a favor de cierta causa, ¿verdad? La de Curuguatú, por ejemplo, que es un caso emblemático, ¿verdad? Y de esa manera nosotros creemos que estamos contribuyendo y es lo que podemos contribuir, ¿verdad? Nos encantaría financiar campañas y proyectos y todo eso, pero no tenemos dinero, ¿verdad? La riqueza que tenemos y la riqueza fundamental y yo diría fundacional que tenemos es nuestra mente. Nuestra mente, lo que podemos pensar y lo que podemos construir a partir de nuestra mente. Y a partir de allí lo que nuestro cuerpo dé, ¿verdad? Porque somos, trabajamos eminentemente con el cuerpo, con nuestra voz proyectada, ya sea a través de los medios, ya sea viva voz. Pero fundamentalmente yo creo que a nivel político, o sea, lo que un hecho de narración oral o un hecho cuentero es encontrarnos con todas las crisis internas y externas, políticas, individuales, sociales y psicológicas, es juntarnos y compartir la historia de alguien que de una manera artística te presenta su trabajo. Y eso a veces logra generar otro tipo de cosas como encuentros y reuniones más espontáneas donde la gente se anima también a contar leyendas, historias y todo eso. Pero fundamentalmente como trabajo, oficio, profesional que no está distanciado de lo social, para mí que ese es nuestro aporte o eso es lo que podemos aportar y estamos contentos con eso. Desde este punto de vista, Marco, te quisiera comentar algo. Yo creo que en algún momento lo has hecho, lo han pensado, o de alguna manera ha ocurrido. El hecho del cuentero, yo creo que a relación de lo que está pasando en Paraguay, ha sido, y yo lo quiero decir con una gran admiración y un gran orgullo, como desde la Plaza de los Pueblos, que el movimiento Paraguay Resiste en Madrid y en Barcelona tuvieron un gran logro y con los abogados, que llevan la causa de lo de Curuguatí, con las medidas de apremio en que el gobierno les diera la prisión domiciliaria a los presos en huelga de hambre. Esa fue una acción lograda por hombres y mujeres de Paraguay en Madrid y en Barcelona. Pero aún así hay muchos paraguayos en España y en otros lados que tendrían que sumarse a esas batallas, a esas peleas que no son violentas, que son de reivindicación del país, que son de reivindicación de causas. Tú como cuentero y con esta última visión que digas, ¿cómo les dirías que se acercaran? ¿Cómo les dirías que con ellos también hay que construir esta nueva historia, este nuevo cuento, este nuevo relato? Que no es de unos pocos en los que cae la responsabilidad de que las cosas cambien. Yo lo que le diría a la gente es que muchísimos de los que estamos aquí estamos por diferentes motivos, ¿no? Gran parte por motivos económicos u otros motivos. Es pensar. Y es curioso porque el ser paraguayo es un ser que ama mucho su terruño. La gente, uno empieza a hablar con la gente y la gente ahí se desploma, ¿no? Se desploma que quiere volver y qué sé yo. Entonces es interpelar, decirle, oye compañero, pensá bien, vos por qué estás acá, qué es lo que te empujó. Pues eso mismo que vos estás sintiendo aquí, lo justo sería que no lo sienta otra gente. A partir de allí, que la gente pueda migrar y que la gente tenga toda la libertad para hacerlo, genial. Pero que la gente no salga empujada, ¿verdad? Y casos como Curuguatú, cuyo trasfondo es lo que te decía hace rato, la sojización, sí, y todo eso, ¿verdad? Allí hay gente muriendo por el veneno de la, por venenos prohibidos en la Comunidad Europea o en otros países. Eso es lo que yo le diría a la gente. O sea, pensá un poquito. ¿Por qué vos estás acá? Pensá un poquito que ese político o ese partido por el que sos fanático está allá, sentado en su trono, en una camioneta 4x4, y vos que te fanatizaste por ese político, estás acá. Y tus hermanos, que eran tus vecinos, que ahora ya no son ni tus vecinos, porque ese señor le vendió las tierras a una gran multinacional. Yo creo que la gran política debe nutrirse de las pequeñas historias como esta. Si los que deben acercarse no se acercan, pues nosotros desde abajo para arriba podríamos lograr. No es fácil porque, bueno, tiene que ver con recursos, con un montón de cosas, pero en la medida en lo que uno puede, y yo con el tema, por ejemplo, de los cuentos, eso, ¿no? La gente se te acerca. La gente se te acerca sin preguntarte si vos sos colorado, si sos liberal, si sos de izquierda y qué sé yo, qué sé cuánto. A partir de un hecho artístico, a partir del hecho de que vos, interesada o desinteresadamente, te vas y le contás una historia. Así fue que yo conocí a la gente de Paraguay Resiste en Madrid. Así fue que con la gente de Paraguay Resiste en Madrid creamos una pequeña agrupación cultural que se llama Soledad Barret. Y así fue que el año pasado montamos un pequeño festival aquí que se llama Anda que Anda, que este año me imagino que lo volveremos a hacer en Lavapiés, contando historia y hablando con la gente. Marco, muchas gracias. Marco, para cerrar, yo no sé si te podamos dejar una de repente pensamos que a través del cuento, de contar historias, sería, yo creo, que un gran proyecto o una actividad muy convocante para muchos de nosotros a través de esto de los cuentos, hacer un cuento para contar lo que ha sido esta terrible historia de la soja en Paraguay. O sea, contar unos cuentos y salir a la calle y contar la terrible historia de la soja en Paraguay. Pero con esa construcción del relato y del cuento y su dimensión artística, salir en Madrid, en Barcelona, en Girona, en Sevilla y contar, esta es la historia de la soja en Paraguay. a través de contar, no sé, de momentos se me ocurre. No solamente te quiero decir podríamos dejarte esta tarea a ti, sino que nos involucraríamos en la plaza de los pueblos, demás, pero que sería una bonita, porque además Paraguay tristemente es, dentro de América Latina, uno de los lugares que más violencia reciben con ese fenómeno de la soja transgénica. Entonces, qué bueno, muchas, muchas gracias, Marco, por estar esta tarde con nosotros, por acompañarnos, por contar, por tratar de construir en este programa como una historia de muchas historias, una historia de muchos marcos, Flecha, una historia de muchos chorritos. Y qué bueno, estamos aquí, te agradecemos mucho. Saludamos en especial a todas nuestras compañeras y compañeros de Paraguay Resiste, tanto de Madrid, de Barcelona y demás lugares que haya en España y en otras partes de Europa. Un saludo a la gente de Paraguay, que nos estaban esperando escucharnos, pero que bueno, si no lo pudieron hacer en vivo, lo estarán escuchando ya en la grabación que subiremos por la noche. Marco, algo para que te despidas de este programa. Yo quiero decirte que aquí en tu librito dice un gotero de relatos, chorritos, y que si no tuvieras ningún problema, después te inventes un cuentito de la Plaza de los Pueblos para que lo incorpores al gotero de los relatos. Y bueno, Marco, gracias por estar. Gracias a ustedes, y bueno, qué bien uno se siente en esta plaza con tanta diversidad y tanta gente conjuntada y disyuntada a la vez, ¿verdad? Los colores y los aromas que uno percibe aquí son ricos y maravillosos, ¿verdad? No hay nada que la diversidad no pueda colorear. Muchas gracias, y bueno, nos encontraremos por los caminos del cuento. Muy bien, muy bien, Marco. Gracias, César, por estar aquí con nosotros, por hacer posible esto. Esperemos que dentro de pronto pues estén totalmente las cuestiones técnicas y todas arregladas. Siempre a César, porque es un valiente de la radio aquí con nosotros, que todo patas arriba, funcionamos patas arriba, como decía el gran Galeano. Y que bueno, pues nos despedimos. Gracias, Radio Escuchas, gracias a la Plaza de los Pueblos, gracias a la Radio Escuchas de Ágora Sol por estar con nosotros. Y bueno, eso sí, no dejaremos de tener como un gran invitado a Marco Flecha, ya sea que esté aquí en vivo, esté en Paraguay o esté desde Sevilla, seguiremos en contacto con él. La Plaza de los Pueblos seguirá pues aquí en este espacio, y ya tiene en su corazón a Marco Flecha. Gracias y buenas tardes. Justinho, você, eu juro, eu não sei por que você é mais bonita que a flor. Todo esse aroma de beleza que é o amor, perfumando a natureza numa forma de mulher. Por que tão linda assim? Não existe a flor. Uma cor não existe, e o amor, nem mesmo amor existe.